lunes de 15:30 a 17 horas. Regresa Frentren Nehuen, comunicación mapuche. Estaremos compartiendo noticias del Wall Mapu, Epeu, relatos antiguos, música. Escuchanos por FM Alas 89.1, radio comunitaria. Huehuaín pura miel, Marichihueu. Mari compu bueno y anai, Mari Mari pulamien, che auka misañanco pinguen, tañilonco huechafe, Facundo Yonesguala pinguey, preso político mapuche. Bienvenidos al segundo Frentren Nehuen. Mari Mari pulamien, Mari Mari compu che, Mari Mari pu bueno y anai, inche Vanessa misañanco pinguey, tañilof. Pulofón Resistencia del Departamento de Cusamen, Tañi, Lonco, Huichafe, Facundo, Yanes, Wala, Pingain, Cumbes, Pachantú, Inchin. Mari Mari, Incheta Graciela, Pérez Painelaf, Ni Lofta, Nahuelpan, Panta, Esquel, Guariamú, y Ayen, Clen, Ni Piuque, Cumbean, Tengue, Fachiantú, Colamien, y Alcutungain, en Frentren Nehuen. Pele. Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuche, Mari Mari a los no mapuches, Inche Susana Lincán Pinguén, Tañi Lof Futawau. Bienvenidos. Acuita Pegún. Ha llegado el tiempo de brotes, el tiempo de la primavera. Estamos muy felices de encontrarnos una tarde más en Frentren Nehuen, que nos están escuchando a ambos lados de la cordillera, allí en el Gulu Mapu, como aquí en el Puel Mapu. Saludamos a los compañeros de Radio Curruf por allí, a los compañeros de la Radio Sudaca de aquí del Bolsón, Radio Fogón del Hoyo. Y tenemos también Picunche Radio Quilicura, allí también del Gulu Mapu. Radios. Bueno, las vías de comunicación podemos recordar el teléfono fijo 4493-150 y el celular 2944-802315. Y hoy sí vamos a leer todos los mensajes que nos llegaron, que en el programa anterior no alcanzamos a leer de la emoción del primer día, será. Y el revuelo que también que genera el primer día y toda esta ansiedad, claro, ¿no? Y por internet, ¿cómo nos podrían escuchar? Nos escuchan en Red de Enfoques, ahí se lo digo también porque me quedó traspapelado. Bueno, mientras tanto igual estamos aquí en FM Alas, 25 de mayo 654, donde se pueden acercar y comunicar con los números que ya dio la Lamien. Y por la web estamos saliendo en redenfoque.com.ar, doble punto 8000 / Alas FM. ¿Cómo sería? redenfoques.com.ar doble punto 8000 / divisoria Alas FM. De todos modos, lo compartimos también en nuestra página de Facebook en Fentrennewen. Así que ahí está pegado el enlace, nos llaman, nos preguntan cómo se pueden, pueden escucharnos, y de todos modos, las radios que nombró la Mienbane están siendo retransmitidas en diferentes días. Así que eso es bueno. Excepto Radio Curruf, que está transmitiendo en vivo hacia todo el Gulumapu y algunas comunidades y bueno, y lugares así que están como más, que el enlace va, ¿cómo se dice? Que está conectado o se va escuchando así como en algunos poblados. Eso sí es en vivo. Está bueno repetir esto porque repetir lo de la web, porque si no después uno está en la casa y dice, ay, ¿qué dijo? No alcancé a anotar, no alcancé a escuchar. Son cosas que suceden. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos de todo un poquito. Parece que hay bastantes novedades también, así que está buenísimo. Bueno, vamos a, en primer lugar, a tener una comunicación con el Damián de... el Huelquén, de la comunidad Cañigo. Y ¿qué otro tenemos? Que él va a estar tocando el tema del libre tránsito del Lahuén, tanto en el Puel Mapu como aquí en el Huelumapu, que ha generado bastantes controversias últimamente para la gente mapuche, sobre todo. Para nosotros está bastante complicado ese tema, así que está buenísimo que podamos comunicarnos con él allí en Zulof, de directo desde Zulof. Así es. Bueno, también como es de conocimiento público, hay varios comunicados que ya han salido en las redes, incluso audios que les vamos a compartir aquí porque nos interesa en profundidad el tema. Entonces van a estar relacionados como en casi todos los temas, digamos. Nuestro mundo mapuche es muy amplio y todo tiene que ver con todo. Eso es enriquecedor también. Así que ahí vamos a ir compartiendo los comunicados de LOF o de diferentes situaciones que nos atraviesan. Que nos atraviesan como pueblos, claro. Bien, tenemos la leyenda del Nianco Lahuén, que la va a compartir aquí la Lamien Graciela. El Epeu. Epeu, perdón, Lamien. Muy bien la corrección. Está bien la corrección. Poesía, música. Después vamos a estar leyendo un comunicado de la Resistencia Ancestral Mapuche, la RAM, que ha vuelto a salir en los medios, creo que la semana pasada. Y después tenemos restitución del Lonco Liempichum, que es el Lonco... Es el hijo del Lonco que fue sustraído, robado, y fue exhibido en Francia, y ahora... hay una movida importante para que lo devuelvan y para que él pueda terminar descansar en su tierra, ¿no? Bien, también tenemos un comunicado de la Asamblea del Norte Neuquino, que esto tiene que ver con una represa que se está gestando por allí. Eso es un tema que, si bien hay un comunicado, pero es el comienzo de algo, entonces se va a empezar hoy a tratar el tema para hacerle un seguimiento. Feliz. Así que, bueno, ahí vamos a compartirle una variación de diferentes temas que nos involucran como mapuche, en lo cual queremos compartirle esta información y también que la gente que vive en este territorio mapuche se haga eco de lo que nos va a producir tanto como una represa como un daño, como llegar al derecho de nosotros como mapuche a cuidar nuestra salud, a tratar nuestra salud con un machi que nos pueda acompañar en el momento que nosotros podamos llegar. Así que a mí me parece totalmente muy importante y agradecer a la gente que nos está escuchando del otro lado, y también recordarles que, bueno, que en la página también después compartimos los comunicados y o audios que tenemos aquí para que, si los quieren volver a releer o tienen alguna, quieren profundizar alguna parte. Bueno, otro tema que nos queda para poder desarrollar hoy es el tema del Trafquintu, que también es una filosofía, ¿no?, de vida de nuestro pueblo, que también es muy antiguo, el Trafquintu, y vamos a ver de qué se trata. Feley. Creo que ya estamos. Si quieren podemos recordar, porque me van mandando mensajes personales a mis vecinos, que no son tan vecinos de Barrio Los Hornos, que están ahí firme escuchándonos, así que un saludito. Pero recordamos los números de comunicación y podemos escuchar una canción para compartir y Listo, bueno, antes de pasar a los números, yo quiero saludar memoria a los Karukatu de Pilmaiken, acá por la zona, que están escuchando a la Mien Kuyen, a la Mien Alen, a las Lamien Wala y Lamien Isha, y bueno, a la Fentren Karukatu Ñaimun. Todos tenemos muchos vecinos que nos escuchan, que están atentos. Así que Guamtuleimun Lamien, atentos, que estamos hoy en Fentren Newen para compartir. Y entonces decimos los números, el número fijo 44 93 150, y el celular 2944 80 23 15. Pero recordar que nos están escuchando en todo Gualmapu. Entonces, si hay algún Lamien que nos quiere mandar un mensaje desde el Gulumapu, lo puede hacer poniendo antes el más 549-2944-802315. Sí, también tenemos gente en Uruguay que nos escucha. Y bueno, quién sabe, tal vez en Rosario, en otro lugar del Gualmapu. En un montón de lugares están los cumpas escuchando también. Y también algún Lamien que está viviendo, o Lamien que está en re lejos. Así que un abrazo a la distancia para ellos. Nos vamos con una canción. ¿Cuál es la canción que vamos a compartir? Fomó, creo que vamos con... De Anaí Rayén Marilván. Thank you. Estás escuchando Frenten de Wen, una herramienta para el despertar de la conciencia. Bueno, estamos de nuevo aquí en la tarde de Frenten Nehuen, comunicación mapuche, comunicación para todo el Puel Mapu, Gulu Mapu. Ahora estamos en comunicación con el Lamien Javier Cañío, que él pertenece a la comunidad Arlof Cañío de allí de Cerro León, algunos conocidos como Cerro Azul, que está muy cerquita del Maitén, más bien cerca de Buenos Aires Chico. Uh-huh. Bueno, Marimari Lamien. Bueno, Marimari Lamien. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, estamos entonces en comunicación con el Lamien Cañú, del Love Cañú, para que nos cuente un poco cómo está la situación hoy ahí. Y bueno, en relación a los últimos acontecimientos del tránsito de la UEN, por decir de alguna manera. Bien, bueno, acá en el territorio, bueno, el conflicto visita, pues, se paralizó momentáneamente, vamos a decir, porque en algún momento seguro van a seguir insistiendo con este proyecto que tenían, que, bueno, se paralizó porque no estaban respetando a la comunidad, ni como comunidad ni como poblador estaban respetando, así que se paralizó ese, y bueno, por ahora estamos tranquilos, vamos a decir. Y bueno, con respecto a la UEN, yo no pude terminar mi tratamiento, porque nos niegan el paso para poder ir a ver la máquina, ¿no? Que bueno, están del otro lado, en Lumapu. Y bueno, hoy en esta pandemia, etcétera, no se puede transitar. Sí, bueno, por ahí, para recordar a la gente que nos está escuchando, de qué se trata el tema del Lahuen, que el Lahuen es parte del Lahuen Tugún, que para nosotros como pueblo mapuche es una parte fundamental en relación a cuál es el sentido, ¿no?, de buscar ese Lahuen y no buscar otras alternativas para recuperar, digamos, la armonía, ¿no? Y si vamos al origen de la palabra Lahuen, como en otros momentos también lo compartimos, está compuesto por la, que es muerte, y wen, que es lugar de muerte, porque algo tiene que morir para que algo pueda nacer y para que algo pueda renovarse. Entonces, por eso es tan importante para nosotros el Lahuen. Y entonces, bueno, ver por qué es importante que nosotros busquemos, encontremos y también tengamos la posibilidad de ejercer el derecho que tenemos como pueblo, como comunidad, como individuos, de poder acceder a ese Lahuen, que en el caso suyo, bueno, iba para el lado de Ngulumapu. Sí, bueno, por el malestar que, bueno, uno siente, ¿no? Uh-huh. Los médicos, bueno, el hospital no van con la enfermedad de uno, ya no la gente no detecta la enfermedad que le agarra, más te padece uno, ¿no?, como mapuche. Entonces uno busca la ayuda en las machis, hay un machi hombre o mujer. Entonces yo, bueno, en mi caso personal, tuve que ir a Chile a buscar, hacerme tratar con una machi. Uh-huh. Bueno. Y bueno, económicamente es bastante lo que hay que pagar eso, más el pasaje, el remedio, todo. Y en una de esas días pasó que en la aduana, en los controles de aduana que hacen, me tiraron en la aduana. Ah. No, no, no consideraron la enfermedad que uno quizá tenía en ese momento. Y nadie se hizo cargo de eso, o sea, lo responsable, no se hicieron cargo de reintegrar la plata del remedio. Claro, y a partir de esas situaciones que ustedes hicieron una acción de, bueno, de ocupar ahí el SENASA, ¿no? Sí, en ese momento sí, porque necesitábamos aclarar esto, que uno es el buen remedio para nosotros, y tenemos que acceder, nos deberían dar garantizar el acceder a nuestro remedio. Y bueno, en ese momento tomamos la decisión esa de hablar con el encargado, el jefe de esa institución. Entonces tomamos porque no nos daban explicaciones los empleados que estaban ahí, entonces necesitábamos hablar con alguien que sea responsable de ahí. Claro, que diera una respuesta. Claro, así que en ese momento se decidió, ocupamos la oficina de SENASA, hasta que bueno, logramos hablar conversar por teléfono, aunque sea con el presidente de esa institución, que está en Buenos Aires. Sí. Y tuvo que venir el encargado regional ahí de SENASA, que bueno, abarca de Neuquén, Parque Bariloche, Río Negro. Y bueno, se estaba manteniendo una mesa de diálogo ahí, donde bueno, van como ignoran esto de nuestra cultura. Sí. Entonces, explicándole que mi machi hasta con una piedra hace el remedio. Así que eso no lo ven. Claro. Bueno, y en relación a eso, este es un tema y una situación que hace mucho tiempo que viene pasando, digamos, en relación al Lahuen Tugún, en relación a poder pasar el Lahuen, y hubo igualmente, hay un marco, digamos, regulatorio, que es el convenio 169 de la OIT, y a la vez algunos convenios internacionales que, bueno, Argentina, en el caso de los países, Argentina, Chile, han ratificado para que esto del Lahuen pueda ser, por un lado, de libre tránsito, y por otro lado también el Lahuen pueda llegar a quienes realmente lo necesiten, y bueno, y tengamos el derecho, ejerzamos el derecho de poder buscar ese Lahuen y no otro, ya que, como usted bien decía, como mapuches tenemos formas de ver la salud, de ver la enfermedad, de poder llevar adelante los procesos de recuperación de la salud, y bueno, y en la medicina occidental no tenemos respuesta. Claro. Bien. Y también saber que en su momento también hubo algunos tratados que se intentaron como ratificar, o documentos que se intentaron hacer, porque bueno, a mí también me ha tocado cruzar de un lado y del otro con la UEN, y a veces se puede pasar bien, pero a veces no, como en el caso de ustedes. Y también acá en la zona que hay machis que están atendiendo, machis de este lado de la cordillera del Puel Mapu, también ha habido situaciones de no poder llegar hasta los machis, ¿no? Sí. ¿Lamien nos escucha? Sí, ahora estoy escuchando. Ah, bien. Sí, también nosotros estábamos conversando por estos días, que de hecho a través de las redes sociales, de la radio misma también, o entre nosotros, el pueblo mapuche, el tema de que la machi que tenemos aquí en el Puel Mapu, la Lamien Betiana Nahuel, Coluán Nahuel pueda tener un libre tránsito también por los territorios de aquí del Puel Mapu para poder atender a la gente. Estamos al tanto también de una situación de gente mapuche que durante el fin de semana se quiso ir a atender y no fue posible. Entonces estamos también como haciendo un llamado, ¿no es cierto?, a que se pueda reflexionar sobre este tema. Seguramente en algún momento irán a surgir la necesidad de cada vez más personas, más lamien que puedan llegar a atenderse. Entonces tenemos que estar todas atentos y atentos para lo que se pueda también poner nuestro granito de arena desde nuestro lugar para lograr que se respeten, como decía la lamien aquí, este derecho al acceso a la atención con nuestra machi. Sí, bueno, ojalá que respeten eso y que, bueno, Loranguén pueda transitar libremente acá de este lado. O sea, sabemos que en el Fiel hay gente que estaba atendiendo con ella, Fiel, Rebeli, y hoy deben estar complicados con el tema ese de que no pueden transitar. Fela y Lamián. Bueno, sabemos que usted anda por ahí por el monte trabajando y tuvimos la suerte de llegar a la señal, así que le agradecemos la comunicación con nosotras, su predisposición y su tiempo también para seguir sumando un aporte a nuestro programa, que es Pentren Nehuen. Así que desde aquí le enviamos un fuerte abrazo desde mi lugar. Peucayal Lamián. Bueno, Peucayal. Bueno. Peucayal Lamien, bueno, gracias por poder atendernos. Memoria Tami Puché, memoria para su gente. Y bueno, esperemos que podamos ir aportando y consiguiendo ejercer nuestro derecho a la salud y también a poder tratar las enfermedades desde nuestro pensamiento, desde nuestro Lahuentugún, que como usted bien decía, no solamente son plantas, sino que también son piedras, puede ser barro, puede ser agua, agua de mar, agua de río, y bueno, hay todo un mundo que necesitamos también adentrarnos, conocer, saber, y saber sobre todo que tenemos derecho a poder ejercer esa forma de restituir nuestra armonía cuando no nos sentimos bien. Bien. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Bueno, un saludo para toda la audiencia, para toda nuestra gente que esté escuchando la radio. Así que bueno, un abrazo, Languén. Peucayal. Peucayal, Peucayal. Estábamos en comunicación con el Lamien, con un huerquén de la comunidad Cañío, allí un poquito alejado, algunos kilómetros de aquí, ¿serán cuánto? Y 40 kilómetros, 40 kilómetros de la ciudad del Bolsón. Uh-huh. Bien. Así es. Teníamos ahora, quizás como para compartirle en relación a lo que estábamos conversando, en relación al Lahuen, tan necesario para un mapuche, tan importante. E incluso para la gente también que convive y comparte en este territorio. Así que también usted nos va a compartir uh-huh. el EPEU que nos trajo. Sí, vamos a compartir el EPEU del Ñanco Lahuen, que justamente es una planta, es una valeriana nativa, digamos, que se desarrolla acá en este lado de la cordillera y que, bueno, tiene su forma de llegarnos, ¿no? Igual para poner un marco tal vez en relación al Ñanco Lahuen, contarles que Ñanco es el aguilucho, ¿no? Felay. Y que hay muchos apellidos, como por ejemplo Millañanco. Millañanco. Cariñanco. Mariñanco. Ñancucheo. Ñanculef. Ñancuán. A ver si se acuerdan Ñanco algún otro. Ñanco. Meliñanco. Meliñanco, y así relacionados diferentes con otras palabras, una relación de Ñanco. Uh-huh. Entonces, el Ñanco como aguilucho, como ave, como mupú, como Iyum, es muy importante para nosotros como mapuche, porque el ñanco nos da muchas señales. Entonces, si uno por ahí habla con los abuelos y eso, bueno, uno ha tenido la buena suerte de escuchar muchos relatos, saben que si van por el camino y el ñanco le da la espalda, no es una buena señal. Entonces, a veces vuelven a la casa, no siguen para poder, conectarse, ¿no? Y saber si les va a ir bien o les va a ir mal. Y acá en este lado de la cordillera, en el Puelmapo, tenemos muchos lugares donde los ñancos viven. Y si uno va prestando atención en la ruta, siempre por ahí nos cruzamos. Además de con las meliñanco, con algún ñanco por ahí. O milla ñanco. Y había un antiguo saludo que hacían los lamien cuando se encontraban con un ñanco. Y que decía, Mari Mari ñanco, kumeke peñi, kumeke anay, elumi kiñepliu, elumi kumesungu, ñamco, ñanco. Y que esto quería decir, bueno, los saludaban, ¿no? Buen día o buenas tardes, o depende de la hora que se encontraban. Muy tarde no andan los ñancos. Entonces le decía, ¿cómo está, buen hermano? Buen peñi, ¿no? Es entre hombres. ¿Cómo está, amigo? Danos un buen espíritu, danos un buen asunto que vamos a ir o volver. Y lo reconocían al ñanco. Y de ahí entonces es que viene también este epeu del ñanco lahuén, que es una planta muy famosa por todas las propiedades terapéuticas que tiene, que ya en otro programa vamos a hablar de cuáles son sus propiedades, porque tiene muchas, muchas. Y que inclusive la gente sabe que sirve, dicen que sirve para 7 enfermedades. 7 enfermedades que serían como 7 sistemas del cuerpo que el ñanco lahuén puede ayudar a restablecer. Entonces el EPU va desde que había un lonco huaychafe, que no era el lonco Facundo, sino otro más antiguo. Pero bueno, sabemos que su espíritu es antiguo también, y de paso lo saludamos al lonco, que lo extrañamos por acá. Un lonco huaychafe que resultó mortalmente herido, y ningún lahuentuchefe, ninguna machi pudieron ayudarlo. Su familia ya estaba bastante preocupada y empezaron a pensar que ya se iba a ir, que iba a seguir su camino para el otro lado, digamos, para el Ngulu Mapu. Pero una asomó, como siempre la asomó, tenemos que estar ahí presentes, sentía mucho amor por el lonco huaychafe, entonces salió a buscar el lahuén. Tuvo que pasar por ríos, subir montañas, pasar el lemu, y en un punto llegó con el lahuén, y el lonco huaychafe recuperó su salud. Pero ella, la asomó, perdió el habla, perdió la voz. Entonces, solo cuando miraba el ñanco, por ahí se sonreía. Y eso indicó lo que pasaba. O sea, que el ñanco es el guardián y el conocedor del lahuén. Que esto es muy importante saber, porque a veces uno dice, bueno, voy a guardar una taza. Pero una cosa es guardar la taza y otra cosa es saber hacer una taza y conocer cómo se puede usar la taza y todo lo que eso implica. Entonces, el ñanco es el guardián, o sea, el que cuida y también que conoce muy bien de qué se trata este lahuén, que crece en las alturas. Bueno, científicamente está comprobado que crece a más de 800 metros. Y entonces la que logró encontrar ese lahuén fue esta Somó, y ponerla al servicio del lonco huaychafe y del lof. Así que bueno, es un lahuén muy importante. Y de eso se trata el EPU. Bien. Y muy oloroso también. el ñanco lahuén. Sí, y además que se pueden usar las hojas, se pueden usar las flores, que son muy hermosas. Y también se pueden usar las raíces. Pero a la vez, cada parte de este lahuén tiene su forma de ir a buscarlo y su momento, su momento del año, digamos. Por ejemplo, ahora que hoy saludamos al Pehú, a la primavera, no se pueden buscar las raíces, porque ahora la savia está subiendo, entonces la raíz no tiene esa fuerza que necesita para poder restablecer el equilibrio. Entonces la raíz se junta en el otoño, en el chomungen, cuando todo se vuelve para adentro, y ahí sí tiene fuerza la raíz. Entonces de esto se trata, como guardianar, por decir de alguna manera, y conocer los lahuen, y en este caso el ñancu lahuen. Totalmente, muy importante, porque aquí en la comarca, en el sector, mucha gente utiliza cierto lahuen, y es una forma también de aprender y para poder protegerlo, que no se extinga, digamos, que no deje de estar ese lahuen, esa planta medicinal que es tan importante para nosotros los mapuche y para la gente que también utiliza la medicina mapuche. Uh-huh. Feley la mía. Feley. Bueno, para continuar igual con el tema del lahuen, vamos a escuchar un audio en un ratito, un audio que habla también sobre el libre tránsito del lahuen, un aporte ahí que está circulando también a través de las redes sociales. Para respaldar también este pedido que se está haciendo para que la Mien Machi, en este caso, pueda tener un libre tránsito por el Puel Mapu, para que pueda atender sus pacientes, también se llaman pacientes, y la Mien estuvo hace poquitos días atendiendo aquí en el Bolsón, fue una excepción seguramente, pero bueno, ella trabaja con gente, como dijo la Mien, allí de Esquel, de Trevelin, de Lago Rosario, Sierra Colorada. Hay como varios lugares donde la Lamien estaba llegando y estaba siendo muy consultada por nuestra gente mapuche y gente no mapuche también que creen en nuestra medicina. Claro, porque acá en la zona de Bolsón también vino a atenderlo la Lamien. Sí, sí, sí. Y antes de eso, vamos a leer un saludito, así no nos olvidamos porque después se pasan. Un saludo que nos envían, dice Mari Lamien, las estamos escuchando desde el Lof Mapuche Vera, San Martín de los Andes, Guariamú. Les mandamos un fuerte abrazo, Fentrenewen. Chaltu Lamien, que anden bien por allí también y ojalá que pase pronto esta pandemia o que encuentren la manera de llegar y que podamos tomar unos mates. Aquí tenemos otro mensaje que nos llega al celular de la radio. Dice, hola, querías contarles que a quienes no andan mucho por el centro, que en el pseudo lago de la plaza de aquí del Bolsón, del Puel Mapu, hace un mes habían 14 patos nadando y hoy hay solo 3 patos, que apesta el lugar. Es un mensaje de alguna vecina que está quizás llamando a la gente que preste atención en ese sector que está habitado y que quizás también hay que darle un... Sí, un que apesta, no sé qué significaría, si están vivos, están nadando. Se supone, pero el charco. Lo que pasa es que antes de eso, antes de que se forme esta laguna nueva, había una entrada y una salida, había una circulación del agua que está dentro de la laguna de la Plaza Pagano, aquí en el Bolsón, y con la remodelación, con esa inversión millonaria que hicieron, dejaron sin entrada y sin salida y lo manejan de otra manera, entonces claro, el agua se estanca y se pudre porque no tiene circulación. Es una pena que se haya invertido tanto dinero para que algunas cosas no funcionen, pero bueno, parece que igual el gobierno tiene algunas prioridades que lamentablemente no son consideradas para el resto de la sociedad como importantes. No, y además ahí podemos relacionar que el tema del lahuen también es lo que vemos, también es lo que escuchamos, también es lo que olemos, ¿no? El oful, porque eso es muy importante para saber que también ahí hay lahuen, pero si no lo cuidamos, bueno, pueden pasar estas cosas apestosas. Bueno, gracias, igual está bueno el aporte. Pasamos a escuchar el audio entonces sobre el libre tránsito del lahuen que nos han compartido. Chalto. El acceso a la salud de los pueblos originarios en contextos de pandemia. El día 19 de septiembre del corriente año se les impidió a Pupeñi y Capulamien, nuestros hermanos, visitar a la Machi para continuar con sus tratamientos de salud. La o el Machi es una autoridad filosófica y espiritual de nuestro pueblo. Y tratarla como una curandera, como muchas veces enseñó en las escuelas, es una enorme simplificación y devela un desconocimiento profundo sobre nuestra cultura. El Estado argentino, al impedir que nuestros Peña y Lamien visiten a la Machi, desconoce y niega el derecho a la salud de nuestro pueblo. Niega el derecho a la salud de un pueblo originario en un contexto de pandemia. Nuestro territorio es el lugar donde nace, crece y se desarrolla nuestro Lahuén, nuestra medicina tradicional. Es el lugar donde hacemos nuestras ceremonias y donde la Machi encuentra la fuerza y la sabiduría para ayudar a su pueblo. Restringir el tránsito por nuestro territorio e impedir visitar a nuestra autoridad tradicional atenta contra nuestro Cumefelén, nuestro bienestar general. Recordamos que el Estado argentino en el año 1994 incorpora en el artículo 75, inciso 22 y le da rango supranacional a una serie de tratados internacionales referidos a los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, en donde se contemplan, entre otros derechos, el acceso a la salud para las poblaciones indígenas. Por lo que hacemos un llamado al Estado argentino para dialogar y consensuar con nuestras autoridades tradicionales los protocolos necesarios que permitan a los pueblos indígenas, reconocido por la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 17, acceder a la salud de acuerdo a nuestras pautas culturales. Creemos que el contexto particular de pandemia amerita que se pueda canalizar rápidamente esta petición y poder así garantizar el acceso a la salud tradicional de nuestra gente. Todo ello teniendo en cuenta que en Argentina habitan más de 36 pueblos indígenas reconocidos por el Estado Nacional y en acuerdo con lo planteado en el preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas, que afirma que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales, son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas. Así es, escuchando ese culcún que nos llama, que nos llama la atención y nos trae. Volvemos aquí al piso de nuevo con Fentren Nehuen, Comunicación Mapuche, y nos siguen llegando mensajes que hoy parece que esto, la primavera nos trae brotando, floreciendo, y está bueno. Fentren Sungu, Fentren Nehuen, Fentren todo, Fentren. Todo Fentren. Feley. Dice, qué hermoso escucharlas. Siempre se aprende tanto de sus palabras, se habita cada vez más consciente este territorio. Conocido de sus saberes, gracias por compartir. Así Chaltu. Es, saludos Chaltu. A Viole, que está ahí atenta. Chaltu, Romé Mañu. Bueno, vamos a presentar una canción sobre el PU, sobre los brotes que estuvimos hablando recién. PU Karu se llama y es de Pichimalén. Oh, my God. Nuestros derechos ancestrales, nuestro pueblo se seguirá levantando. Lonco Huichafe, Facundo Jones Wala, preso político mapuche. Volvemos al tercer bloque de Fentrón Nehuen. Seguimos aquí con todo Nehuen. Felei, Compuche, Alcutuquequelu, Tufachi Radio, Peumangen, Rumé, Gumeantú, Comeimun, que hoy que nos están escuchando también disfruten de este hermoso día que tenemos. Y bueno, vamos a hablar de ahora. Trafquinto. Trafquinto. May. Bueno. Bueno, seguramente si vamos al origen de la palabra Trafquintu, podemos saber que está compuesta de dos partes, una que es Traf y la otra que es Quintu. Traf es como juntarse, como Traún, como todo, y Quintu es juntarse para mirar. Quintu es mirar, y es mirar bien en profundidad qué es lo que se va a intercambiar. No es que, bueno, vos me das tu teléfono, que está bien moderno, y yo te doy un cuaderno. Sino que es un intercambio consciente que se usó, bueno, de muy antiguamente, ¿no? Siempre se hicieron trafquintu, que es lo que, bueno, que ha llevado a que nuestro pueblo también persista y siga existiendo hasta hoy, a través de hacer trafquintu. Y el trafquintu no es solamente entre las personas, sino también es con el huel mapu, con el nag mapu, con el lugar a donde estamos en este plano, claro, es como con el itrofil mongen, como estábamos hablando en el bloque anterior en relación al lawen. Cuando uno va a juntar el lawen, también hace trafquintu con la energía del espacio que va a juntar ese lawen, ya sea una piedra, sea arcilla, sea agua, sea planta. Entonces, de eso se trata el trafquintu. Y bueno, y siempre nos han enseñado, ¿no?, eso de que podamos mirar bien qué es lo que vamos a intercambiar. Bueno, en algunos lugares se hace intercambio de semillas, sobre todo ahora en este momento del año, del Pegú, donde van a empezar a los brotes y donde es necesario poder sembrar, se hace intercambio de semillas o hay intercambio de, no sé, de lana por animales, o siempre hay que poder mirar con conciencia qué es lo que yo puedo dar y qué es lo que puedo recibir, y también en esa conciencia encontrar el equilibrio entre lo que doy y lo que recibo. Y así es donde podemos seguir viviendo, donde podemos seguir procurando nuestro kumemongen, nuestro buen vivir. Fele, y también lo que se hace en el trafquintu es comentarle a la otra persona. A veces los acuerdos se hacían entre comunidades, que se reunían y hacían un trasquintu, y ahí cada comunidad, o en este caso cada persona, puede decirle a la otra cómo se trabajó tal producto, de dónde viene, o si era un animal, de dónde lo trajeron, cómo lo cuidaron, o como el origen de ese producto. Entonces la otra persona también le contaba el origen o labor, o si era un tejido, quién lo había tejido, de dónde salió la lana, un poco de la historia de ese producto. Y se encontraban las comunidades, que no era un simple intercambio rápido, sino era como un encuentro de varias horas, de casi todo un día. Era una acción, digamos, ceremoniosa, uh-huh, este trasquintu, y se llevaba adelante entre la gente mapuche. Ahora, ¿se puede llamar trasquintu cuando no es con una persona mapuche? Supóngase, usted y, digamos, nuestra operadora, que justo como otra persona que no es mapuche. Sí, claro, porque justamente el trasquintu, si lo hacemos desde el pensamiento mapu, así como hacemos con la naturaleza o con el agua o con las cosas que de algún modo nos beneficia, también nosotros beneficiamos cuidando y guardando. Y sobre todo trayendo a la conciencia qué es lo que doy y qué es lo que recibo. Para que, no sé, supongan, hay a veces campañas de solidaridad y la gente quiere dar algo. Da algo porque también recibe algo, ¿no? Es como todo, cuando uno presta un servicio, que también recibe, digamos. Entonces siempre es poder buscar el equilibrio. Y sí, trasquintu se puede hacer con todos los que uno pueda y sea consciente justamente de este dar y de este recibir. Sin ponerle un valor monetario a lo que uno está dando y poder verlo también de esa misma forma con lo que recibe. Claro, porque por ejemplo antes, que no había billetes, digamos, se hacía el trasquintu con culín. Por ejemplo, mi bisabuela, que fue partera, Piñeña el Chefe, iba a ayudar a alguien a nacer en un parto, y cuando se iba, era un servicio, ¿no? Que a la vez de hacer ese servicio, le tenían como que pagar, por decir de alguna manera, y no le pagaban con dinero, le pagaban con culín, que justamente culín no es dinero, sino que significa con lo que se paga. Entonces le daban animales, o le daban vellones de lana, o le daban un trabajo hecho en el huichal, en el telar, porque eso, de eso se trata el trasquintu. Y bueno, si por ahí uno se pone a pensar, siempre, no sé, cuando uno es niño que también hace trasquintu, ¿no? Bolitas, por ejemplo, o figuritas, o un juguete, o siempre, y ahí se ve bien claramente cómo es el intercambio. Del intercambio. Porque también está asociado, el trasquintu también se puede asociar de alguna manera al trueque, que no es lo mismo. No es lo mismo. En este caso, el trueque, la diferencia es que yo te doy lo que considero, es como más desprendido tal vez. Lo podemos mirar así, o no es tan profundo tal vez como el trasquintu. Yo creo que depende de la intención. En realidad, el nombre que le... O sea, nosotros elegimos trasquintu porque somos mapuche y estamos volviendo a nuestras actividades, nuestras costumbres como pueblo. Quizás la intención, o quizás compartirle al otro también esa próxima... la intención que uno tiene. Por ejemplo, leía que en Valdivia hacen un encuentro de semillas, intercambio de semillas, pero con una intención de generar una conciencia de sostener esas semillas antiguas, puras, orgánicas, para que no las agarre y las patente una transnacional y perdamos estas semillas que son tan importantes para el autosustento personal, comunitario y así como familiar prácticamente. Entonces quizás de esa forma uno puede ir conversando con quién va a ser el trasquintu o el intercambio o trueque. Sí, y ahí también tiene que ver también el tema de los momentos. Por ejemplo, en este momento el trasquintu sería que alguien nos esté escuchando y que nosotros capaz ahora en este momento no vamos a recibir la devolución, por decir de alguna manera, pero por ahí la recibimos en otro momento, que vamos por la calle o nos encontramos en otro espacio y ahí se hace el trasquintu. Y también eso es importante porque, bueno, a veces, por ejemplo, ahora hay disponibilidad de semillas, pero capaz alguien tiene para dar semillas y otro tiene para dar ropa, por decir algo. Y si justo a mí me viene bien una ropa, la puedo cambiar semillas por ropa. Entonces, el Trafquintus se trata como del cambio consciente, ¿no? Con conciencia de qué es lo que doy y de qué es lo que recibo. Y bueno, lo mismo pasa con el Trafquintu en la naturaleza. El Trafquintu que hacemos con el agua, por ejemplo, de la montaña, que está bien, no podemos ir ahora hasta allá arriba, hasta el Piltriquitrón y hacer alguna cuestión, pero sí, por ahí lo hacemos abajo, en otro momento, en otro lugar donde está relacionado con el agua también, y que, bueno, ahí se produce el Trafquintu. May, estaba pensando que por ahí en el trueque, la idea que yo tengo, ¿no?, que es que las personas llevan aquello que no usan. Y en el Trafquintu no es así, ¿no? Es algo que una persona usa y valora, pero decide intercambiarla porque necesita algo que el otro tiene. Uh-huh. Esa es la diferencia, me parece. De hecho, hemos compartido, hemos conversado cuando viajamos con mis hermanas a algún lugar, como el lago, ir a pasar un día al lago a nadar, de perder, de que se nos cae el gorro al agua y se va y lo perdemos, lo que sea, y de llegar a pensar que es, yo le digo, es la paga. Es la paga y es ese intercambio también de allí, de aquel momento con la fuerza. Quizás puede ser Trafquintu también, no lo sé. Pero bueno, a eso quizás hay que profundizar en esas situaciones como es el momento. Claro, porque por ahí depende qué es lo que se pierde. A mí me hiciste acordar que iba con un tupu en el pelo y lo perdí en un lugar específico. Entonces dije, bueno, eso sí que es una paga, porque también a mí me... O sea, recibí todo el beneficio de ese espacio, pero a la vez yo también tenía que dar algo que a mí me doliera, por decir de algún modo, porque después lo sentí que no lo tenía. Me pasó a perder un chaguay. Dije, no. Bueno, y después como en ese momento uno como dice, ay, no, lo perdí, pero volvés, lo buscás, no lo encontrás, después ya resignás y decís, bueno, ¿será que tenía que quedar en ese lugar? ¿Será que no era para mí? Etcétera. Y también por ahí uno se asusta cuando se gana un sorteo o algo, porque uno sabe que le están dando algo que uno lo tiene que devolver. Entonces uno está esperando el momento de devolverlo y dice, ¿en qué momento? De sorpresivamente, así como me llegó, se me va a ir. Ah, mira. Ajá. O quizás, yendo por esa línea, cuando te encontrás algo. May. Hay que, bueno, ahí ver qué es lo que sucede en el tiempo y quizás en... De esa misma forma, digamos que uno se encuentra algo, ver cómo sucede, cómo transcurre el tiempo y quizás poder interpretar por qué llegó hacia nosotros. Feley. Así que bueno, creo que ya vamos cerrando tema Trafquintu. Pareció importante porque es parte también de nuestra vida como mapuche, nuestras costumbres antiguas. Así que importante, me gustó. Uh-huh. ¿Y vos tenías una poesía para compartir del Trafquintu? No, de otra cosa. Vale. Teníamos un comunicado ahora que era para compartir, qué es lo que se viene. Un comunicado muy interesante que salió esta semana, ¿no? Sí, salió hace como 2 días, 3 días más o menos. Es un comunicado que dice recuperar, combatir y resistir. Comunicado de la resistencia ancestral mapuche, de la RAM. Que dice lo siguiente: la resistencia ancestral mapuche, RAM, de las LOF autónomas y en conflictos del movimiento mapuche autónomo del Puel Mapu, MAP, vinimos a reconocer acciones de resistencia y autodefensa de nuestros dignos militantes y huaychafes en todo el territorio ancestral mapuche, hoy ocupado por el Estado argentino. Es responsabilidad de nuestras unidades ancestrales de liberación territorial, UAL, son las siglas entre paréntesis, la ejecución de la mayoría de las acciones de resistencia, entre paréntesis, incendios, sabotajes, boicot, emboscadas, etc., contra intereses capitalistas y fuerzas represivas en los fuerzas represivas en los últimos 2 años en distintos puntos del Puel Mapu, sobre todo en Neuquén, Río Negro y Chubut, a las que la prensa burguesa, con el Estado corrupto capitalista, buscan silenciar y bajar el perfil sobre todas las ejecuciones contra las petroleras en Neuquén, mineras en Chubut y con el Weicham. En Chubut, solo con el Weicham podemos frenarlas y expulsarlas. Decimos que la mayoría, ¿por qué no han habido acciones espontáneas en los Lofches, no organizados con nosotros y el surgir de otras expresiones combatientes como el Calfulinco, que saludamos y respetamos? Nuestras acciones se realizan en territorio Curramapu, Comarca Andina, Amuncar, Nahuel Huapi, zona petrolera neuquina, cordillera chubutense, y seguimos en expansión, desarrollando autodefensa, que es enfrentar a la represión con lo que sea necesario, desde piedras hasta tralca, y el sabotaje como destrucción real de bienes del enemigo, máquinas, galpones, estancias, producciones, etc. Organizados en términos tácticos, bajo un lineamiento político, estratégico, bajo una línea política estratégica clara y bien definida. No somos bandidos, sino guerreros, disciplinados al servicio de nuestras LOF, orgánicas y pueblo-nación. Las UAL no serían nada sin base social en sus territorios. Allí es que nos ampliamos, siendo metodología de autodefensa y ataques de las propias LOF en conflicto, más como dinámicas ideológicas que como una orgánica formal huinca, yanacona, pacifistas, detractores y cobardes. No comprenden el valor y el sacrificio en las acciones de las UAL, que no son operativos de inteligencia ni montaje, sino profesionalismo operativo de los huechafes, porque tenemos como pueblo la capacidad política, militar, intelectual y espiritual para luchar sin necesidad de que ningún huinca nos mande o apruebe nuestra política y métodos. Los infiltrados trabajan públicamente para el Estado. Nuestra ideología es mapuche, Cuifirra Kisuan, Kakimun Meu, herencia de Cuifiquecheyem a través del Futa Queche, contextualizando en términos de la realidad actual y política moderna, aspirando a levantar la libertad y grandeza que construyó nuestra nación por miles de años, arrebatada por los estados coloniales al servicio del capitalismo y el imperialismo. Rechazamos también cualquier tipo de colonialismo ideológico, por más antisistémico que sea. Debe reconocerse la existencia de huaychafes, cahuaycham, como concepto mapuche, antiguo, político-militares, dándole el respeto y valor que merecen quienes ponen el cuerpo y exponen la vida por el bien colectivo, como lo hizo Rafael Nahuel Yem y otros más. Debemos reconocerlos en vida y vengarnos por su muerte digna. Llamamos a responder cada golpe del enemigo con más fuerza y sabotaje, apoyar el camino de los clandestinos como el Peñi, Lautaro Curruhuinca, fortalecer y multiplicar las recuperaciones territoriales con Kimun, autonomía y combate, Rechazamos todo el diálogo con representantes del Estado. No creemos en ningún gobierno, cipayo de transnacionales, miembros de la burguesía nacional. Con este accionar respaldamos con hechos concretos la propuesta política del MAP de 7 puntos que nuestro movimiento definió en la línea política estrategia a través de sus LOF. Winca Güeñefe, Cacoilafe, Ultruf Amutulelu, Tufachi Mapu, Eluneu, Tain Kuifi, Cheyem Im. Desde las LOF en conflictos del Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu, MAP, Dirección Política UAR RAM, 18 de septiembre del 2020. Bueno, este fue un comunicado de la Resistencia Ancestral Mapuche de la RAM que salió en estos días, así que queríamos compartirlo aquí también en Frente Nehuen. Y ahora también tenemos para compartir un escrito que seleccionó por aquí Milamien. Así es, es un texto sin autor que me pareció válido compartirlo. Dice: sabemos que nadie puede detenernos. Ustedes también. Acúsennos de lo que quieran. Péguennos mientras puedan. Dispárennos. Inféctennos de miles de enfermedades. Amenácennos. Extorsiónennos. Métanos en la cárcel. Manéjense como siempre, como saben, como les han enseñado. Pero tengan bien en claro que ustedes ya han elegido. Nosotros también. Feley. Bueno, tenemos también un tema musical para compartir, que está muy bonito, que se llama La Guerrillera. Lo tenemos por ahí. Chaltú. No te vayas, guerrillera, no te vayas, compañera. Si te vas tras el combate, si te duermes de agonía, no me dejes sin tu esencia, no abandones mi conciencia. Déjame tus esperanzas, tu fusil y tu alegría. Déjame los sentimientos, las alas de tus quimeras, colores a montaña, infatigable compañera, en tu lucha por lo firme, por lo digno, por lo justo. Déjame el aliento dulce de tu lucha por el pueblo, para yo juntar tu fuego con mi fuerza en la trinchera. Déjame tus ilusiones y tu canto de guerrera. Déjame el aliento dulce de tu lucha por el pueblo, para yo juntar tu fuego con mi fuerza en la trinchera. Déjame en tus ilusiones y tu canto de guerrera. Mari Mari Compuche, Feula Fentren Nehuen. Continuamos aquí en Frontera Nehuen, en 25 de mayo 654. Nuestro WhatsApp, que es la línea más directa, es 2944-802315. Se pueden comunicar. También después pueden, si quieren, sugerencias o lo que quieran compartirnos a través de nuestra página de Frontera Nehuen, que está disponible también por vía Facebook. Queríamos también conversar un poquito un tema que está siendo bastante conversado entre la gente, entre los medios hegemónicos, entre las radios comunitarias, los medios alternativos, que es el tema de las nuevas ocupaciones territoriales que se están dando tanto aquí en el Bolsón como en las provincias cercanas, como es aquí Chubut, en la ciudad de Esquel, en Lago Puelo, hay una nueva ocupación territorial que se ha dado aquí, que la gente ha decidido llamarse, ya no quieren ser una toma, sino quieren ser un barrio. Entonces es el Barrio Sin Fronteras, que hay alrededor de 56 familias que están han tomado posesión de terrenos y están construyendo sus casitas. Después tenemos aquí en el barrio, en La Loma también. Y después supimos de una nueva allí en Barrio Luján. En distintos lugares. Y también supimos que hubo un desalojo, que era solamente una familia allí frente a la planta de gas. Que esto también fue durante el fin de semana. Creo que esto da cuenta de la necesidad habitacional que hay en el Bolsón, de el poco acceso a la tierra para los pobres, para la gente pobre. Entonces creo que los gobiernos de turno deberían reflexionar sobre este hecho y alertarse en realidad. Porque es una necesidad real, la demanda habitacional también es un derecho que no se le puede negar a las familias, a los niños y a las niñas que están habitando hoy por hoy un nuevo espacio, que también llamamos a la reflexión de los vecinos y vecinas que a veces no emiten comentarios constructivos, sino prejuiciosos y con intención maliciosa hacia la necesidad de otro vecino, sin tener en cuenta que el Bolsón, en este caso, porque estamos aquí conversando, ha sido creado, ha sido edificado sobre territorio mapuche, pero sobre todo gran parte del Bolsón son tierras tomadas. Igual el tema, o sea, siempre hay cierta contradicción, porque, por ejemplo, a los que tienen mucha tierra y que no son bien habidas, nadie dice nada. Bueno, acá tenemos a Lewis, pero en toda la zona tenemos gente que ha tenido, en Machín, en todo el territorio, en la zona del Lago Puelo, hay apellidos también, ¿no? No sé, me viene Daniels, me viene etcéteras y etcéteras, que han tenido acceso a tierra por cosas políticas, que han tomado tierra ellos, y ahí nadie dijo nada, nadie salió a decir, Daniel, o Sarabí, o etcétera, etcétera, que los podemos mencionar porque todos sabemos quiénes son, nadie dice nada, está todo bien. Pero si hacen sus negocios inmobiliarios y etcétera, etcétera. En cambio, cuando la gente, que casi sin nombre, porque no ni podemos decir quiénes son, porque no sabemos o por lo que sea, pero esos son usurpadores o qué sé yo. ¿Y qué tenemos de la gente? Sobre todo en las zonas, no sé, allá se me ocurre en la zona del Lago Puelo, que hay un abogado, ¿cómo es el apellido? me sale Korn, que es uno de los tantos, pero también los que tienen Pueblo Ranch. ¿Cómo se llaman esos? Ay, no sé. Bueno, pero hay muchas familias que son familias supuestamente de que viven acá, que vinieron después de la arriba, digamos, de la población antigua y que se fueron quedando con un montón de tierra. Bueno, pasa en Golondrina, justamente con familias que tienen y tienen más acceso al agua, tienen un montón de cosas porque ya en su momento ya tomaron. Bueno, el hijo de Das Neves con la parte de la ruta nueva que se hizo, dos rutas para llegar a Pueblo, ¿cómo es eso? Y ahora a la gente le salen a criticar porque fue a tomar un a ocupar un espacio. Y estamos llenos de esos ejemplos. Sí, es triste ver en realidad cómo muchas veces la gente pobre se pone en contra de la misma gente pobre, cómo sale a criticar, cómo sale a ofender sin siquiera conocer la realidad. Y acá no sé, creo que no la gente no está pensando en ir y tomar una chacra de un hacedor, de no sé, de un cosechador o sembrador o lo que sea que tenga, de frutillas, de lúpulo, de lo que sea. Están en espacios donde le pertenecen al Estado, en este caso, o sea, terrenos fiscales, que de otra manera el Estado, ¿qué hace? Los pasa a su nombre, los vende, o sea, los vende a los terratenientes y luego son, por lo general, vendidos a un único dueño que nosotros estamos muy lejos de alcanzar a juntar el dinero, ni siquiera entre todos los que estamos aquí adentro, olvídenlo, nos juntamos el dinero para comprar una hectárea. Entonces, no, y también el tema del monocultivo con los pinos, tantos pinos que se han introducido pinos. Y que nadie dice nada, o sea, ¿está todo bien? Así que bueno, invitamos a la reflexión a la gente facha pobre, que reflexione sobre lo que está, sobre la crítica que le hace Fattorini, me vino el apellido de otro Fattorini, que la Lamien allá de Motoco Cárdenas siempre los mencionaba, que se quedaron con un montón de tierra. ¿Y alguien salió a decir algo de esta gente? ¿Alguien sale a reclamarle a Lewis del Lago? No, la gente que va siempre son los mismos, son los ambientalistas y son un par de gente consciente nada más que va y hace frente cuando se hacen las caminatas o cuando se reclama un derecho. Así que yo creo que, bueno, ya hemos dicho suficiente. No vamos a redundar más. Creo que vamos a compartir el barrio, el audio del barrio Sin Fronteras que nos han hecho llegar aquí a FM Alas. Desde la Asamblea del Nuevo Barrio Sin Fronteras, situada en el paralelo 42 entre Chubut y Río Negro, comunicamos lo siguiente. Reunidos en asamblea, vecinos y vecinas de este espacio, donde el cual hemos decidido vivir, proteger el bosque nativo y sus dos vertientes de agua, observando la tala indiscriminada y los 25 años de abandono de este espacio, sin alambres que lo delimiten, somos 56 familias nacidas en Bolsón, nos vemos obligados a buscar un terreno para dar dignidad a nuestras familias, ya que los precios del mercado son inalcanzables para la crisis social y económica que afecta a todo el mundo debido a la pandemia del COVID-19. Esperamos que las instituciones gubernamentales y locales se hagan responsables del déficit habitacional y como familias nos hemos visto vulnerados del derecho de tener un lugar digno para nuestros hijos e hijas. Nos vemos en la obligación de desmentir las acusaciones sobre el corte de un alambre o un cartel que delimite una propiedad privada. Además, denunciamos públicamente que somos hostigados de manera constante con amenazas verbales y disparos de arma de fuego. Hacemos un llamado a los vecinos y vecinas de la comarca a acompañar nuestra lucha por el derecho a una vivienda digna. De esta manera, nos solidarizamos con las familias que han decidido instalarse en la loma. Se agradece difusión. Bueno, volvemos aquí a piso. Estamos recibiendo mensajes, ¿no? En el celular. May, acá tenemos uno que dice: Mari, Mari, Mañú, gracias por volver. Les regalo el tema de Violeta Parra de Greda. Si lo pueden pasar, Mañú, gracias. Bueno ahí gracias. Lo buscaremos y si lo tenemos, lo pasaremos al final del programa. Ahora seguíamos con un tema importante. Sí, la semana anterior Tuvimos noticias de un reclamo que se le está haciendo al gobierno francés por la restitución de los restos del hijo del lonco Lien Pichun, Sacamata, del Chubut. Aquí lo que sucedió es que, a diferencia de lo que le pasó a Inakayal y a su familia, que se los llevaron vivos a un museo, acá tuvimos la visita, ingrata visita, de un antropólogo que en sus estudios lo que hizo fue sustraer, robar restos humanos, entre muchas otras otros elementos de valor. Se llevó restos humanos, se llevó los restos del hijo del cacique, ¿no? Y dice, este hombre se llamaba Henry de la Baulx, y en 1901 escribió un libro donde él dice por qué, o sea, cuál era su idea de los pueblos originarios, ¿no? ¿Qué demonios?, dice. Tengo una excusa, traeré a Francia un bello espécimen de la raza india. Después de todo, ¿qué importa que este tehuelche duerma en un agujero en la Patagonia o en una vitrina en el museo? Bueno, él cuenta en ese libro que los indígenas le tenían miedo, obviamente porque todos sabían lo que él hacía, ¿no? Y que le decían calcú, y que cuando él llegaba ellos huían despavoridos. En 2015 estaban haciendo un estudio y ahí descubrieron los restos y pudieron identificar este cuerpo, ¿no? Y bueno, hay que decir que estuvo en exhibición hasta hace muy pocos años, que la gente podía entrar al museo y había un esqueleto con un cartelito que decía de dónde lo habían sacado. Esto que sucedió, y sobre todo en Francia, que ellos tenían la costumbre, como todos los europeos, pero los franceses tenían la costumbre de llevarse, se llevaron de Australia, bueno, el continente africano fue saqueado de punta a punta, se lo llevaron todos a los museos en Europa. Esto, que parece, digamos, que le pasó al hijo del loco Lien Pichun, era una práctica de ellos muy conocida, constante. Y de a poco tuvieron que empezar a devolver con la lucha de los pueblos que reclamaban sus elementos, o sobre todo los cuerpos de sus líderes o de la gente que se habían llevado, ¿no? Y el gobierno francés está poniendo todo tipo de trabas, está diciendo que hace falta una ley, que, bueno, trabas burocráticas, ¿no? Entonces, lo que ocurrió antes es un pretexto para seguir, digamos, ahora reproduciendo las mismas prácticas racistas que se siguen dando, que seguimos reproduciendo, que Europa es la dueña del continente americano, del continente africano, y que puede hacer lo que quiere acá, llevarse lo que quiere, y si quiere te lo devuelve, y si no quiere no te lo devuelve. Y detrás los pueblos originarios, ayudados por, bueno, por abogados, por antropólogos, tratando de que te devuelvan algo que es tuyo, digamos, que nunca debieron habérselo llevado. Y además el hecho de que a un cementerio de Francia o de Inglaterra no entra uno y hace lo que quiere, ¿sí? Jamás se hubiera dado esto, al revés. Y ellos hacen siempre lo que quieren, y lo hicieron siempre acá, digamos. Y también recordar que acá tuvimos varias restituciones. Primero fue la de Inakayal, que fue azteca. Y después, hace muy pocos años, a Margarita Foyel, que está en las Huaytecas. Y que esas eran piezas vivas de museo. O sea, a la familia Inakayal los exhibieron vivos, lo cual es más, te da más escalofrío, más escalofriante, más tétrico, más terrorífico, ¿no? Pensar lo que ellos han vivido antes de morir en ese lugar. Triste ver que se llevaron a la gente de los territorios, y los mantuvieron cautivos allí como piezas de museo, ustedes vivientes, y muchos años después, a través de algunas comunidades que se organizaron, se pudo lograr esa restitución. Más que triste, te da mucha rabia este hecho, y te llena de tristeza el saber lo triste que debe haber, debe haber ido nuestra gente al Wenumapu. Sí, es importante la restitución y poder darle su bienvenida y poder realizar la ceremonia que corresponde como pueblo nación mapuche, para que puedan tener un buen viaje al Wenumapu y poder volver con sus ancestros. Eso es una parte importante y en la cual hay que seguir apoyando, difundiendo y colaborando en estas situaciones que bueno, es tan aberrante que otros estados tengan el poder sobre nuestro pueblo. Es importante por todo lo que aporta, aunque parezcan cosas como que están sin vida, ¿no? Como son restos humanos. Pero bueno, yo tuve la posibilidad de participar en una restitución en la zona de Viedma, en Río Negro, y realmente fue muy impresionante porque se hizo el elugún, ¿no? El funeral. Y bueno, si bien no se podía identificar, porque también eso ahora lleva dinero, tiempo, un montón de cosas que no tenemos como pueblo para decir sí, vamos a trabajar para que pase esto. Se dieron una convivencia muy interesante, muy importante, y todo lo que pudimos ahí compartir, aprender, ese trasquintu, ¿no? que hoy hablábamos, ese kimun antiguo que volvió y que decíamos, dentro de todos estos restos seguro que hay un machi, hay la huentuchefe, hay piñeñe el chefe, hay todos los roles que fueron cumpliendo, ¿no? Nuestros lamien, como bueno, en el caso del lonco Inakayal, o de el hijo de un lonco que también tiene su espíritu, su puyu, y que hace que tenga relevancia de por qué tienen que volver al territorio. Y bueno, y es un tema bastante, bastante profundo también para poder seguir tratando, porque hay bastante información. Y algo que quiero decir, que no me quiero olvidar, es que también a veces esto de la restitución, ¿no?, está muy relacionada con las decisiones políticas, con las decisiones también político-partidarias, porque estamos atravesados por todo esto, y un montón de veces justamente esas restituciones se usaron como herramientas políticas, ¿no?, para que aparezca el INAI, aparezcan todas las instituciones que aparezcan. Inclusive está todo relacionado con el tema, por ejemplo, de minería, que ahora en la zona de Gastre y eso, que también encontraron en territorios antiguos, políticamente decidieron cambiarlos de lugar, por ejemplo, y no buscaron ni la información ni tampoco el aval realmente de las autoridades nuestras, sino que buscaron los ólogos, antropólogos y qué sé yo qué otros ólogos, y que eso tiene consecuencia, porque ahora todavía la gente está sentida con eso por las situaciones que pasaron. Y bueno, hay un alto índice de suicidio, de cuestiones mentales que, bueno, que fueron afectados por esta acción tan terrorífica y tremenda, como dijo la Lamien, de poder mover, ¿no?, los cuerpos de un lugar a otro, no solamente a un museo, sino, bueno, ahora de un espacio a otro, aunque sea en el mismo territorio. Claramente está todo relacionado, y también el comunicado que les iba a compartir, pero cuestiones de tiempo no voy a llegar, sino que sí voy a dar un adelanto. Dice que sí, la operadora. Seguimos, tenemos un tiempito. Que está relacionado con lo que estamos hablando, y es totalmente lo que usted decía, también está aquí redactado, y desde este territorio, digamos, del Puel Wilimapu, nos vamos al Picún Mapu, en el Puel Mapu, porque la verdad que, bueno, ahí se los comparto. Comunicado de prensa, Asamblea del Agua del Norte Neuquino. El cementerio ancestral Caripil, ubicado en Villa Nahuelhue, Los Carrizo, está siendo avasallado hoy por una empresa, Robela Carranza, con maquinarias y destrozos en el sitio. para montar las oficinas y cementeras de las obras por la que la represa del río Nahuelbé. Caripil fue un lonco del norte neuquino que se puede encontrar mencionado en las fuentes históricas por el periodo colonial asesino de nuestros pueblos originarios. En este espacio espiritual y sagrado cubre más de 100 metros cuadrados de extensión y a partir del relevamiento territorial estarían enterrados miembros de la comunidad pehuenche a fines del siglo XVIII, junto a vasijas, a chaquiras, a piedras y a elementos de la vida de la comunidad, que hicieron que se aclare, que se declare en el 2018 como Patrimonio Cultural de la provincia de Neuquén. Este sitio, protegido por las leyes nacionales número 25.197/1999 y la número 25.743 y por la ley provincial 2.184. Es parte de nuestra historia y tenemos derecho a resguardarla para mantenerla viva para nosotros y las futuras generaciones. No somos dueños de la tierra ni de las plantas. Somos parte de ella. Por eso defendemos la tierra, porque nos entendemos con las plantas, con las piedras, que son parte del todo, son parte del uno. Desde la cosmovisión mapuche, todo tiene un orden en el espacio y en el pensamiento, kimun. Todo tiene un sentido y una razón de ser. Si se tocan o se mueven piezas del cementerio mapuche, nuestra salud y espíritu se verán afectados porque nuestra fuerza, el Nehuen, viene desde allí, desde nuestros antepasados. Somos seres espirituales, no materiales. Es por ello que entendemos que es un sitio que debe ser protegido y que debe ser trabajado en conjunto con los pobladores locales del norte neuquino, principalmente con pulos de la región Picunche, atendido por el convenio 1169 de la OIT sobre las consultas obligatorias a los pueblos indígenas. El avasallamiento de esta obra sobre la villa Nahuelbé no solo viene a contaminar y a dejar como legado la destrucción del ambiente y diversas formas de vida, sino que también viene a formar parte de una política histórica de invisibilizar, desaparecer y extinguir la memoria ancestral de nuestra tierra, de transformar y negar nuestra historia, la de nuestros pueblos originarios y su cosmovisión, comprometiendo de esta manera el futuro de la Ñuque Mapu y de toda su vida. Es por ello que desde Pulamien Pupeñi formamos parte de esta asamblea. Exigimos que se suspenda la obra, que se respete la vida espiritual del cementerio ancestral Caripil de nuestro pueblo. Marichihueu, Marichihueu, ríos y territorios libres. Nahuelbé sin represas. Feley. Bastante interesante el comunicado, que más que nada era para difundir y salió hace ya dos semanitas. Lo importante es que esto es una apertura de este tema, porque hay más información de cómo viene siendo desde que comenzó este intento de colocar la represa en aquel territorio. Así que es muy importante. Vamos a dejar esto aquí como en suspenso para continuarlo el próximo Fentrel Nehuen. Nosotros como mapuche siempre decimos, fuera represas, fuera hidroeléctrica, fuera minera, fuera petrolera, fuera forestales del Walmap. Fue ley también. Bueno, aquí hay otro mensaje que ha llegado que dice Mari Mari Compuche. Frentel Nehuen, les quería compartir una música de la banda Lemu Maguiza para todos. Mucho Nehuen, gracias Nahuel. Después envié el audio y dice también libertad a los presos políticos mapuches, Marichihueu. Y después había otro mensajito que decía Aucaibane, las estamos escuchando. Debe ser alguna amiga nuestra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ah, sí. Un saludo para la familia. Familia de música también, que lo podemos invitar un día a hacer un temita al amigo César ahí. Estamos llegando al final de Frentel Nehuen, dicen las operadoras. También queremos recordar que salimos hoy a través de Radio Curruf, Radio Picunche Quilicura, Radio Sudaca, Radio Fogón, que van a retransmitir durante la semana. Queremos enviar mucho Nehuen, Futapango, a nuestro lonco Huichafe Facundo Jones Wala, preso político mapuche, a nuestro Lamien, Daniel Canío, a todos los presos políticos mapuches que están allí en el Gulumapu, Frente Nehuen también a las comunidades en resistencias de ambos lados de la cordillera. Un saludo grande a todas nuestras familias también que nos están acompañando siempre de alguna manera, que no las podemos olvidar. También tenemos gente aquí en el rincón, Currumahuida, Pulamien, que también están por ahí escuchándonos siempre. Así que desde mi parte, Chaltumay, Romé Mañú, libertad a los presos políticos mapuches. Mari Chihuahua. Peucayal, nos vemos la semana que viene, y libertad a los presos políticos mapuches. Peleilamien. Peucayal, agradecida a todos los que nos escuchan, nos acompañan. Viva la resistencia, viva la autodefensa y Huelmapu libre. Marichihuahua. Bueno, Peucayal, Pulamien, quería igual compartirles unas últimas palabritas que dicen: Ulcantu Peucuyen. Rayun Tulemu Hualmapu, hoy plegarias y cantos a la primavera, luna nueva de primavera al florecer de la tierra. Felei. Felei. Chaltulamien. Peucaya. Kumarupu. Nos vamos con un tema musical, ¿será? ¿Qué será? Presidentes. Presidentes muertos. Presidentes Muertos, que es un tema que hicieron unos chicos de Buenos Aires. Escúchenlo. El tema se llama Fue el Estado. Fue el Estado se llama, así que escúchenlo, que está muy bueno. No solamente los mapuches tenemos derecho a luchar. Espero que en este momento histórico empiece a replantearse todo el mundo la verdadera historia y la estructura de esta sociedad capitalista y opresora que nos mantiene en la miseria, que se mantiene a fuerza de represión y tortura por culpa de esos perros de azul que nos mantienen encarcelados y que cuidan los intereses de los ricos. La vida. No tengo la verdad, pero dio la mentira.